pena que todo lo que un día prometiste fueron solo promesas que dejan en el alma cicatrices. Yo sé muy bien que no fui lo que tú esperabas, que lleva tiempo aprender a ser feliz. Yo no soy juez ni quiero ser el que decida si ahora te quedas o tienes que partir. Así como creímos que el sol y las estrellas eran nuestros, en un solo momento dejamos que murieran nuestros sueños. No sé si es tarde para volver a comenzar. Te juro que daría todo por saberlo. Dejemos que el tiempo nos diga qué hay que hacer, si de algo sirve o apostar.